Yeah. Eso no puedo, puedo, cuenta para todo mí. No sé si sale la voz que canta para que suene así. Para todos los presentes se lo digo. Improvisando para que suene genial, le pido a la Evelyn que entre a la viola. Si se anima. Suena genial. Improvisando leve en la viola, suena con el tono que suena Sosa en el bajo y Arcadio en la bate, que va sonando genial. El chino presente, el nerva que tiene que sonar. Métele la onda, el loli que sigue, todo lo que va a sonar genial. Improvisando pa' todos los que están presentes y no sé qué decir. Y con tantas cosas que a veces me pierdo y no sé qué pensar. La vida me engaña y a veces vuelvo a levantar. Si canto muy fuerte será que a veces se quiere saturar. Y a veces me dicen que no me detenga más. Que todos estamos bien. Oh, hola, hola. Bien, para todos los que están escuchando el cierre del ventilador, esto va saliendo improvisado y suena así, loco. Métele, Evelyn. Que vaya sonando. Estamos dentro de tu mente. Somos esa idea que estás buscando, que a veces es un poco diferente, que suena extraño para algunos. Lo comercial está en nuestro gusto. Será que distinto nos movemos y distintos caminamos, y distinto nos sentimos cuando te lo improvisamos. Suena tan genial cuando improviso con la voz más grave para que todo suene muy liso. Yo me mantengo siempre muy tranquilo, te lo digo así, el destino no vuelve a sonar, es música en vivo. La banda que suena partiendo las partes, no me importa si no suenan los derbaques. Me encuentro en lógica cuando vuelvo a estar más tranquilo para improvisar. Estoy tan perdido que la vida no me vuelve a encontrar, y te lo digo sonando sin disimulo para vos, improvisando lo que suene mejor. Tengo la cabeza como una mente que siempre se infla de ideas diferentes, y sonando con una base, improvisando para todo con cualquier tipo de compás. Te lo digo yo en mi canción, no importa que le metan rock, funk o pop, te lo hago de cualquier estilo, te lo improviso en rap. Si quieres ya te tiro en alguna melodía que suene genial, apurando el tempo me van a encontrar. Y para que me dicen que yo estoy perdido, te lo digo con una canción. Tengo tanto que contarle al mundo que a veces no sé qué decir. Quiero sonar bien viola, a veces la consola me demora. Y será que algunos están perdidos improvisando, encontrando el destino. Yo tengo tanto que decir, tanto que improvisar, y a la gente que me escuche se lo voy a comentar. Hablando de todo lo que tengo en la mente, diferente a la gente y ya inocente, inconsciente. Voy por donde sea un loco cuerdo, caminando, improvisando y encontrando ya ese centro. Yo sigo ese ritmo que va sonando genial, improvisando con los pibes en ese lugar. Radio Voces te viene a imponer un sonido diferente que lo quieres escuchar una y otra vez, porque suena tan particular. Desierto sin ventilador te va a mostrar ideas diferentes volando en una atmósfera sideral, dejándote llevar, improvisando con músicos con su particularidad e ideas locas que te vamos a mostrar. Tengo tanto que decir y a veces ya me dejo llevar. Cuando me di cuenta que hablé de más, y no me importa si la gente quiere seguir escuchando, improvisando lo mantengo siempre arriba. Esa viola me vuelve loco, voy perdiendo, se patina el Miami Coco. Y será que ya muy diferente, y ya no sé qué decirle a toda esa gente. 87.7 para todos los presentes. Oh, oh, y suena solo. Empiezo empiezo a soltar tantas letras que improviso a todas las gentes y las masas de personas. Me escuchan con una consola enfrente, con el 14 que me ilumina la frente. ¿Será que nace un maldito martes 13? Por eso yo no he tenido nunca suerte. Sin embargo, vuelvo a retomar el estilo de la gente que me quiere escuchar. Con ese jazz, con ese sonido que va sonando. Gracias a todos los que escuchan. Qué viaje que fue eso, chicos, ¿no? Sonó interesante. Allá, yo estoy escuchando por acá con los auriculares. Les comento, chicos, que está sonando un espectáculo. ¿Hacemos una más o ya quieren entrar los chicos? Como quieren. ¿Ah? ¿Una más? Acá el público está pidiendo una más. Ahí las chicas de la ventana. ¿Una más? ¿Una más? Bien, largamos con una más. Chino, ¿algún aporte mental? Un caño, boludo. Sentí. Bien. Acá inaugurando este tema se va a llamar Sentí, loco. Sentí, Jack. Vamos. Largué. Lo que quieran. La gente inocente cree que va a escucharme cuando yo canto lo que canto. ¿Será que voy pa' cualquier lado? Yo hablo de exceso, jamás maté muy comentado. Me mantuve muy tranquilo a mi costado de la vida. La gente me insultaba y me tiraba hacia una orilla. No me interesaba nada más que continuar. Y abro mi corazón con cualquier instrumental, vomitando las letras que yo tenga en la boca. No importa si prosa lo que te voy a contar. Si la rima me mantiene siempre en estilo, improvisando yo todo trata con bases de vinilo. Va sonando tan genial pa' todos los pibes, y que están escuchando tras la cabina quieren oírme. Y no saben cómo soy, y no saben cómo seguirme. Y no saben cómo soy, y no saben cómo. Recuerdo tu voz, y recuerdo tu voz, oh, oh, oh, dale tu voz. Cuántos errores he cometido en mi vida, y a pesar a ese cante lo domina. Ya no importa ese derba que va sonando de fondo, instrumentando estos compases. Y ya, te lo digo genial para improvisar con temas. Con lo que Dios te diga, porque tengo ya en las venas la rima cautiva que tengo, estilo que yo mantengo. Me voy dando la vuelta, el bombo Claudio lo sostengo, pero vuelvo a caer a tierra para que nuevamente continúe la guerra. Y nos vamos despidiendo para todos, improvisando siempre, abriendo el corazón con todos. Yo solo debajo de Sosa. Thank you. Nos vamos. Gracias. La música en este programa es excelente. Bueno, ahí lo que sonaban era una improvisación hecha por... ¿Cuántos eran? ¿Cinco? Qué lindo, qué divertido. Estuvo muy bueno, chicos, gracias. Gracias. Y ahora vamos a escuchar una... Los presento, perdón. Tenemos a Angelo, aquí a mi izquierda. Atrás mío está Archie en la batería. A mi derecha está sentada sobre un ampli la Eve. Y acá está Sosa. ¿Cómo está Sosa? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Quieren hacer un... Está muy bueno lo que están haciendo. ¿Quieren hacer un tema cortito, así? 2 minutos de jazz. Quiero escuchar jazz. Hola, ¿me escuchas tú? Me escucho. ¿Me escuchan ahí los demás? ¿No? Bueno, hola Tuco. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás escuchando El Desierto Sin Ventilador? Ah, no me digas. Por Radio Voces, 87.7. Impresionante. Con cortina en vivo. Qué divertido. Esto es para hacer un sorteo. ¿Qué sortearías tú? ¿Yo qué sortearía? Una zapada. Una zapada. Yo me compro un número. ¿Ustedes? De una se compra un número. Con todo lo que te cuento, no importa lo que quiera decir, yo me mantuve lejos de lo que aprendí. ¿Para qué me dicen? Y cuando la frontera, la forma de volver a la vida con lo que yo quiero. Y un, dos, tres, cuatro. Me mantuve lejos por algún compás. No me importa porque no voy a seguir así. Para todos los que estaban presentes, de forma diferente, vuelvo a nacer como el ave fénix. Resucitando, este verso es para mí. Lo digo para todo lo que están comprendiendo. Y no importa si lo digo, te rindo para que suene lucido. Digan que yo estoy por encima de los que no están presentes. Como dije que soy el mejor, pero tienen que admitir que sueno diferente. Estamos portando por cualquier lugar y rincones cuando me encuentro. Para aquí, y para ti, y para mí. Onda, sí. Que la gente de la cabina diga algo. Que la gente de la cabina diga algo. Algo que decir, Sosa. Bien. Bueno, ahí pasaron los pibes. El Sosa, la Eve, el Tucu, el Archi. Hicieron una canción de jazz. ¿Cómo me decís, cieguito? Vamos a escuchar una canción. Dale. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Heaven's Gonna Burn Your End to Your Eyes. Que él significa el cielo te quema los ojos. Impresionante. Do you mind? por el desierto sin empleo. Yo no me quería una mentira para gente que se cree de verdad. Todos los sábados, a las 10 de la noche, por el FM 87.5 Radio Voces. Thank you. We'll be right back. Yo. On the town. Oh. Yo. Thank you. llegar a todos los lugares donde soy, a todos los que pueda continuar. Te lo digo con cabeza tranquila, para que suenen en las avenidas. Cuando rimamos los hippies de hoy en día, no hay nada que decirles. El mundo ya ha perdido, no buscamos cómo transmitirles. Y suena tan perfecto improvisando con terrenos de terbaque, para que suene con todo lo que pasa. Yo te digo, para mí, en este frenesí, acciones de traiciones con la meditación perfecta. Sonando, un, dos, tres, improvisa. Oh, no quiero despertar de ese lugar tan lleno de ruinas, tan lleno de tantas cosas, que ya no sé cómo despertarme hoy. Direccionando la voz para que llegue mejor a tu mente. Y así es como mis palabras consiguen fecundar al oído sensible. Lo dijo Casey, y hoy en día lo mantengo mejor. ¿Para qué cegarme? ¿Para qué fingir que no tengo nada? Oh. Oh. Estás escuchando El Desierto Sin Ventilador. En esta zapada impresionantemente flashillera, ¿qué está sucediendo aquí en Cooperativa Voces? Mientras los chicos afinan, ¿qué les podemos contar? Imagínense que estás como flotando, que vas como volando, que te elevas tan alto, tan, pero tan alto como el humo. Tan alto como el humo. Escuchando Radio Voces, Tucu. ¡Ah! Se cae. Hola, sí. Hola, sí, ¿se escucha? Yo te vi hace 6 años cuando lo quiero que lo prenda. Hola, sí. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Ahí toma la bata. muchas gracias. Fue todo. Perdón, pifiadas, todo. Bueno. Bueno, esto que estuvieron escuchando, estas pifiadas, ruidos, todos, fuimos Eve en el bajo, Orly en la batería, yo, Ricky en guitarra y voz. Hice lo que pude y nada, gracias Marihuana. Eso fue todo, muchas gracias a Desierto Sin Ventilador por invitarnos, aguantarnos, por la onda. El Desierto Sin Ventilador. La música en este programa es to soothe. Why are you whispering while the bombs are falling? Go easy on me. I can't help what I'm doing. Go easy on me. Buried you, where have you been? My renegade, you came back from the labyrinth. Unlike me, you've looked for things that could be found, and the thread that guides through black times. Go easy on me. What I'm doing. Go easy on me. Oh, I can't help what I'm doing. integrar mi mente. Soy de los que ya no puedes encontrar en ningún lugar. Lleno de espinas, la vida me vuelve a encontrar. Y me canso de gritar buscando mi paz. Ya no sé. Sonando tele. lo digo en mi canción improvisando. Yo te lo hago genial, sin mierda comercial te voy a improvisar. Oh, no necesito nada más que decirte, improvisarte para que te odie tu compás de cinta. Porque lo que voy a decir está bajo, de producción muy bajo. Yo no me gustó para nada lo que vi. Y a pesar que la música me llevó a cualquier lugar, yo te llevo a fronteras, te llevo a lugares inimaginables. No vengas a burlarte de lo que hago yo, que tengo la historia en mi canción. No venga a burlarse, señor, llegó el patrón de la base bien funky, y soy un puto cabrón. Rap, funky, rock, para todos, siempre con un buen bajo en una canción. Oh, ¿qué podés esperar si te quedas atrás? Musicalmente deja mucho que desear, pero a pesar de todo eso, te lo digo de frente, yo soy más perfecto con todo lo que te puedo comentar. Que cuando mi egocentrismo sale a cantar, suena presente en esta banda. Cuatro locos dominando los ritmos de funk que habla. Y no diga nada. No importa lo que diga para vos, porque es un modo mejor. Yo tenemos que cerrar la canción. Nos vamos para el norte de Ha sido una zapada de los cuatro pibes. ¿Quieren presentarse, chicos? ¿No? Bueno, teníamos en el bajo a Evelyn Vergara. En la viola teníamos al famoso Orly. En la batería lo teníamos al Chinoteca. Al Chinoteca. Y quien les habla, el Tucu, haciendo algo de lo que salía por ahí. Terminaba la luz. Oh, esta era pura. We got the professional in there.